Esos radicales, un saludo y un abrazo de parte de Temblor para todo el equipo de Radical Sonoro. Salud. Hey, hey, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días de cualquier parte que no, del mundo que nos esté sintonizando en directo. Este es tu programa, episodio número 27 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio, en la 3W.agorasolradio.org en directo y también por radicalsonoro.ga. Ya sabes que estaremos desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, hora aquí de España, de la península. Hoy tendremos entrevistas en directo con las bandas inmigrantes, hardcore, punk, greencore desde el mundo y desde Venezuela con Tucuca Sacayama, una banda de punk hardcore. Y está el señor José, como todos los jueves, ahí al micrófono. Buenas noches. Coño, va a estar súper brutal esas dos entrevistas. Los emigrantes, que bueno, dos de ellos están viviendo aquí en España y el batería en México. Y Tucuca Sacayama, que son de Caracas, altos panas, altos colegas. Bueno, nosotros entrevistamos a inmigrantes hace un, no sé si hace unos un mes casi. Un mes, pero fue el día. Pero que fue, tuvimos un programa bueno, reducido y al final pues quedaron muchas cosas. Fue una entrevista como muy rápido, ¿no? Aparte que ellos se vienen con un montón de sorpresas. Hay nuevas. Cositas nuevas, sí señor. Y nuevo integrante por ahí. Ya nos contarán ellos cómo va eso. Bueno, ya sabes, sintonízate que hoy va a estar buena la cosa. La semana que viene vamos a tener a la primicia, el nuevo trabajo de la banda asturiana Escuela de Odio, que estaremos entrevistando. Ellos sacan su trabajo el día 26 y nosotros estaremos con ellos hablando el día 25. Grupas. En directo. Y también estaremos desde Brasil con Garrafa Vacía, una banda de punk brasileño que llevan ya 30 años o 35 sí. años de la época de Cólera y toda esta banda. Bueno, y lo que sonaba al fondo, que hemos iniciado la noche de hoy, es una banda de rock y metal progresivo de Venezuela, de la capital musical de Venezuela, desde Barquisimeto. Ellos se llaman The Black Project, un proyecto musical que se inició en el 2015 con músicos de importante trayectoria dentro de la escena venezolana. De momento solamente han grabado una especie de live at Teatro Juárez en 2018. El Teatro Juárez es un teatro que está en Barquisimeto, que bueno, es un teatro bastante antiguo. Y hemos extraído de ese disco demo, live at Teatro Juárez, el tema Turbo. En los integrantes está un compañero de colegio que se llama Alejandro Carrasquilla, un gran amigo y gran músico y gran conocedor de la música. Están los teclados y también en el bajo está Honorio, otro gran músico de la trayectoria, que tiene una banda de metal que se llama Bajo Cero, que es conocida en Venezuela. También está en este grupo. Ellos se llamaban The Black Project y nos llegaban desde Barquisimeto, Venezuela. Bueno, y ahorita nos trasladamos hasta Zaragoza. Aquí vamos a retroceder unos años, para el año 93. Un split compartido de la época. Bueno, eso no era un split, era una grabación en local de ensayo, pero salió en cassette en la época, de dos bandas que se llamaban Almorrana y Pan Sinatra. Esta maqueta que salió en el 93 se llama Este Mundo Me Da Asco. Esto fue grabado en el local de ensayo de esas dos bandas en los 90. Por un lado estaba Almorrana, cuyos integrantes eran Nacho en la voz, bajo y voz, Guillermo en la guitarra y coros y Jorge en la batería. Por otro lado, Pan Sinatra, que eran David, guitarra y voz, Oscar en el bajo y coros y Dospi en la batería. De la ceniza de estas dos bandas nacerían Animales Muertos, la famosa banda. Nada. Exactamente, zaragozana. Que bueno, todo el mundo, yo creo que no hay punk que no conozca a los Animales Muertos. Exactamente. Que fue Nacho en el bajo y la voz, que venía de Almorrana, y David en la guitarra y Dospi en la batería, de Pan Sinatra. De esta maqueta, que fue justamente esta maqueta, están los inicios de esos temas Claro, también hay otros temas. Lo pueden, inclusive en YouTube están. Y si no, bueno, me lo piden y yo se los paso. Yo tengo esa maqueta descargada completa. Están los inicios de Animales Muertos antes de que grabaran el disco, el homónimo de ellos, el Animales Muertos. Pues. Animales Muertos duró poco, ¿no? Tampoco duró mucho, ¿no? En esa época y ahorita que, bueno, no, Nacho no, la reactivó, pero es Nacho solo. Ah, vale, bueno. Ya no están los demás. Pues. Ya. Bueno, de estas dos bandas y de esa maqueta vamos a escuchar Almorrana. Vamos a escuchar Este Mundo Me Da Asco, de Almorrana. Y luego, seguidamente, van a sonar el otro tema que se llama Nosotros Somos la Venganza, de Pan Sinatra. Bueno, esos dos temas después ellos los volvieron a sacar en el disco Animales Muertos. Pero fíjense que la Almorrana, Este Mundo Me Da Asco era de Almorrana. Y Nosotros Somos la Venganza era de Pan Sinatra. Oye, y el audio que vamos a escuchar es el audio extraído de esa maqueta. De esa maqueta. Por lo tanto, el audio es 93, ¿no? Exacto. Prepárense para escuchar Pum podrido. Exactamente. Ese sí está bien podrido, pero bueno, eso es historia del Pum. Esa es historia del Pum. Del Pum de la península. Suéltalas ahí para que las escuchen. Vamos, pues. Soy el Cosa de los Macarras. Saludo a todos los radicales que escucháis este programa tan bueno, Radical Sonoro. Os lo aconsejo a todos. Lo que sí que os aconsejo es que no escuchéis la tele, por favor. La tele no pones laquillo porque no saben lo que dicen. Cada día dicen una cosa y cada día dice otra. Escuchá música, música y música. Radical Sonoro. Venga, radicales, dadle caña. De verdad, la repetimos. Pago de cervecita, ¿no? ¡Oh, está! ¡Está! ¡Está! ¡Ah! ¡Se pasa engañar! Venga, que está lavando. A ver. Thank you. Ah, aquí Fita, 13 segundos. Oye, os mando un saludo y un abrazo enorme a Radical Sonoro, que sois la hostia, hombre. A seguir así. Abrazo fuerte. Bueno, seguimos en directo por Agorasol Radio, la 3W.agorasolradio.org y a través de radicalsonoro.ga. Dos bandas, pum, de ibéricas de Zaragoza. De Zaragoza, ambas del 93 o del 90, porque se fundaron por allá por el 90 y seguramente. De, ¿no? Y de esa fusión pues nació Animales Muertos. Otra gran banda de Zaragoza también, otra mañita. Exactamente, eso es historia, Almorrana y Pan Sinatra. Y Pan Sinatra. Esto yo creo que poca gente creo que lo ha escuchado. Yo por lo menos, te voy a ser sincero, yo no había escuchado estas bandas. Aparte que hay otros temas que después ellos, o sea, tan casi todos los de que salen en el disco anónimo de Animales Muertos, pero hay otros temas que, nunca salieron. Y el sonido mejorado, claro, cuando sacaron un Animales Muertos, el sonido estaba mejorado. Exacto, ya, el disco, exacto. Porque bueno, si escucharon cuando tocaron la de Pan Sinatra, que estamos grabando, o sea que lo grabaron, estaban grabando sí. En directo en ese momento que estaban tocando, o sea que luego cuando se forma Animales Muertos ellos lo sacan ellos en una producción propia en cassette. Autogestionada en cassette, y luego el sello de aquí de Madrid, Working Class Records. Ajá. Los edita en CD, que es el CD, el de Nacho, el de Nacho. Ah. Exactamente. Bueno, vamos a seguir, vamos a viajar hasta, bueno, vamos a escuchar a los amantes del thrash metal y el groove metal. Vamos a escuchar una banda que se funda en Managua, Nicaragua, en el 2008, y se llaman Psicosis, y solamente han sacado un trabajo que se llama Tosca del 2019, y vamos a escuchar el tema Epitafio de ese trabajo. Tosca, dígalo, brother. Coño, un saludo por ahí para Steve, que anda conectado de Ultrasonido. Bueno, saludos, mi pana, saludos. Un abrazo. Y a Carlitos de Cumaná. Bueno, saludo a los que se están reportando en sintonía. También tenemos a Alejandro desde Barquisimeto, Venezuela. Y bueno, hay otra gente que se están conectando. Bueno, saludos a todos los que se están uniendo a la transmisión en directo. Para comentar algo sobre Carlos, que está ahorita ahí conectado. Él tiene un Instagram ahorita nuevo, que está muy interesante. Se llama Pum Venezolano Collection. Les invito a que se metan, porque él está haciendo un trabajo increíble ahí sobre lo que es la historia del punk venezolano, gráficamente con los discos y maquetas que han sacado en la época. Entonces, bueno, cosa que no es fácil, exacto, ¿no? Aparte que le está quedando espectacular. Entonces, bueno, se llama Punk Venezolano Collection por el Instagram, para que se metan. Bueno, seguimos, entonces, métete ahí, también te puedes meter a las redes sociales de Radical Sonoro, que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, y nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com, si no quieres mandar tu maqueta, tu lo que sea, si eres un colectivo, un sello, pues puedes contactar por ese correo electrónico. Y también nuestro pana José tiene su Instagram, si te quieres conectar ahí en el Instagram de José. ¿Cuál es el tuyo? Que se metan en el Suburbia Punk, y ahí yo los paso para, hay una colección buenísima de vinilos punk que estoy, bueno, mi colección que estoy vendiendo allá en Venezuela. Bueno, seguimos, vamos a escuchar hasta Managua, Nicaragua, y escuchamos a Psicosis con el tema Epitafio, un poco de thrash metal aquí en Radical Sonoro. Suelta. Hola, soy Carlos Kretschmer, bajista de Bebés Paranoicos, y desde Chile les mando un saludo gigante y afectuoso a Radical Sonoro, con un tremendo agradecimiento por todo su apoyo en la difusión de la música punk y rock latinoamericana, iberoamericana en realidad. Así que nada, sigan así, no se rindan y el punk no se muere. Saludos a todos los escuchas de Radical Sonoro. Mi nombre es Alexander García, miembro fundador de los NTN, NTN acá, banda ska de Caracas, Venezuela. Bueno, la invitación es para que se conecten todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche por Agora Sol Radio desde Madrid, totalmente en vivo. Ahí nos escuchamos. Saludos. Bueno, y ese tema que acaba de sonar es una banda del año 85, cuyas bandas solo grabó un demo tipo split, se llamaba Escaqueo, del País Vasco. Ojo, esta banda no es los Escaqueo que están ahorita. Esta banda nada más grabó este demo en el año 85 y no grabó más nada. El demo se llamaba Aires Vascos y Cosas de Aquí. Esta maqueta era compartida con Los López, que era otra banda de ska de la época del País Vasco. Del País Vasco, sí, ellos tocaron con La Polla, Cicatriz, con Cortatus, con toda esa gente, pero eso fue en el 85. Muy poco vas a conseguir en las redes. Bueno, de escaqueo no vas a conseguir nada. No se consigue nada en las redes. Pero bueno, había que ponerlo. Tremendo tema. De por sí, ese demo es muy bueno. Sí, por ahí yo creo. Aires Vascos y Cosas Aquí se llama En YouTube está todo completo, ahí lo pueden escuchar. Quería aprovechar, normalmente no hacemos esto por aquí en la radio, pero coño, tenemos un amigo venezolano que ahorita por el tema este del coronavirus está súper mal, el pana Torkins. Y bueno, oye, necesita de nuestra colaboración. La que nos están escuchando, cuenta. Bueno, entonces está necesitando un concentrador de oxígeno. Bueno, quien lo tenga o sepa dónde se puede ubicar, pues aquí están los números de teléfono: 0412 291-7135, 0424-285-9147, 0414-311-2074, que estos teléfonos también se conectan por WhatsApp. Aparte de eso, pues también están, el que pueda colaborar económicamente, porque están complicados, pues también se ponen en contacto con ellos. Está complicado él y su esposa. Y bueno, un saludo. La esposa también. Sí. Y bueno, y un saludo por ahí para Lito, que también está hospitalizado con el peo, el virus. Bueno, esto no es broma, así que la gente, sí. Cuídense, hermanos, cuídense todos, hermanos y hermanas, cuídense, que esto no es broma. Bueno, hablando de noticias así, bueno, sabías que Estromuduro iba a estar haciendo una gira de despedida, ¿no? Al final ha quedado de momento cancelada hasta nuevo aviso, no se sabe nada más de ello. Bueno, ahí había unos conciertos interesantes que iban a estar aquí en Madrid. Para la gente que nos está escuchando en Madrid, vamos a buscarlo y vamos a claro, pero son anunciarlo. de espacio. No, en streaming no, o sea, en espacio reducido, ¿no? Eso. Ahora lo vamos a decir, vamos a buscarlo y ahora lo decimos. Porque tenía por ahí algo interesante. Bueno, seguimos con el programa y vamos a escuchar otra banda. Vamos a seguir con la música. Esta banda que vamos a poner ahora es del 1995 y que se fundan en la ocupación cultural de Luxemburgo como una banda de oi punk. Se llama Toxcap, que algo así como Los Subterráneos. Más tarde se unieron un nuevo músico a la banda y la banda pasó a hacer ska punk a una banda de Two Tone Ska de los años 80. Su primer trabajo se llamó AFSD del 96, Kameidi del 2000, Few Tone de Ska Punk del 2004 y Un Life Under Kufa en el 2013, y el último trabajo lo sacaron en el 2017 llamado Equantis Prom. Vamos a escuchar el tema Net Methuelt, extraído del Few Tone Ska Punk del 2004. Ellos se llaman Toscap y nos llegan desde Luxemburgo. Y después vamos a escuchar otra banda que lo va a anunciar José cuando volvamos. Lo soltamos. Suéltalo. Ja, hermanos de España, somos la milicia desde Costa Rica. Síguenos escuchando aquí en Radical Sonoro. ¡Saludos y respeto! ¡Una vida! ¡Al fascismo caña! ¡Al patriota guadaña! ¡Al fascismo caña! ¡Al patriota guadaña! Está bien de separar la tierra, tanta frontera, tanta división. En este mundo todos somos iguales, no importa la lengua ni el color. Yo no tengo patria ni tengo bandera, a la mierda toda religión. Todos somos seres humanos, todos en igualdad de condición. Caña, caña, al patriota guadaña, guadaña, ver un mundo nuevo, nuevo, nuevo, al levantarme de mi cama. Estoy esperando el apocalipsis para vivir en la prehistoria. Hombres, mujeres y niños, sin tanto progreso ni tanta polla. ¡Ni bandera! ¡Ni frontera! ¡Ni bandera! ¡Ni frontera! ¡Al fascismo caña! ¡Caña! ¡Al patriota guadaña! ¡Guadaña! ¡Al fascismo caña! ¡Caña! ¡Al patriota guadaña! ¡Guadaña! Radical, radical sonoro. Bueno, y esa banda que estaba sonando son los Costa Nostra, pero no son los Costa Nostra de Valencia, España, no. Pila. Esto es otro Costa Nostra, la canción se llama Panguea, de su disco Ojo por Ojo del año 97. Este fue su primer y único disco de esta banda, formada por Pachi, Borja, Quique y Bicho. El disco fue grabado en los estudios Sonoroterapia en Vigo. Pero no son los Costa Nostra los que están acostumbrados a escuchar, que eran Anarcopunk, que tocaban Escapunk, que son de Valencia. Esto es otra cosa. El para mí lo pueden conseguir en YouTube. Está el demo completo ahí, se llama Ojo por Ojo, del año 97. Viejito también. Sí. Bueno, seguimos. Vamos a escuchar los primeros invitados de esta noche. Vamos a escuchar a la gente de Emigrantes. Y vamos a escuchar un par de temas y estaremos volviendo en breve para empezar la entrevista vía telefónica con estos amigos de Emigrantes. Y bueno, vamos a escuchar. Que no tiene desperdicio. Vamos a escuchar entonces un par de temas y volvemos. Vamos a escuchar de Emigrantes. Tuve que emigrar, nada más mejor dicho que ese tema, porque han emigrado. Y vamos a escuchar Bicarbonato. Estos son Emigrantes. Purchase your tracks today. Profesor Martínez con los Emigrantes. El Pollo, Monchito, Tiburón Tropical. Dígalo, Mike State. Mamita, yo vengo a gozar, tú sabes, tuve que emigrar. Mucha rocha yo tuve que pasar, hasta que pude comprar un celular. Mamita, yo vengo a gozar, tú sabes, tuve que emigrar. Mucha rocha yo tuve que pasar, hasta que pude encontrar mi lugar. Venezuela. Tuve que emigrar. El pollo. Pendiente en guardia caleta, los reales se sudan como pantaleta, ni vienen del cielo como un cometa. No hay gente en la calle repartiendo arepa. Cuidado si te duermes que pierdes la cola, cuando te la pichen revienta esa bola. Que vea que tienen candela en la chola. Tú nunca naciste, pase un jalabola. Caracas la guaira. Pase un jalabola. El tiburón tropical. Pase un jalabola. Mamita, yo vengo a gozar, tú sabes, tuve que emigrar. Mucha rocha yo tuve que pasar, hasta que pude comprar un celular. Mamita, yo vengo a gozar, tú sabes, tuve que emigrar. Mucha rocha yo tuve que pasar, hasta que pude encontrar mi lugar. Abandoné lo que un día fue mi corazón, tragando mi orgullo y mi dolor. Y aunque no estoy solo, cabrón, no salí por propia decisión. Víctima de toda la corrupción, semilla de odio y de dispersión. No hay droga que apague la frustración. Voy por la pista en alta convive, con mi tumbao de guapo y caribe. No llevo miedo, no chihuireo, todo el fulgor de mi tierra proyecto. Chambeando a trinca, todo lo hago por mí y mi familia. Bendito yo ando por donde camino, si te rebala el bicho te afinco. No hemos nacido para ser a la bola. No hemos nacido para ser a la bola. Soy el tiburón, me ladro en los mares, voy bien malandrón. No creo en los brillos ni en ningún temblor. Comiendo arepa, bastante perico, tremendo sabor. Como un criminal, tuve que emigrar con senda gorila, mascando arepa, vacilando el mal. Vivo en la arena porque el tiburón te puede pescar. Escuchas Radical Sonoro. Un saludo a Radical Sonoro. Gracias por difundir el rock hispano. De parte de Monchito, emigrante. Que no, que la herbirus lo mata, es el agua con limón y bicarbonato. Le puse bicarbonato al agua con limón, empecé a echar espuma por todos lados. Y me tiene loca, chama, no juegues. Echando espuma por la ETA. Agua de limón sin pepa. Pero rabioso parezco. Bicarbonato mata eso. Bicarbonato. Escuchas Radical Sonoro. Surgió de la nada, no fue planeado. El tiempo es perfecto, se ha consumado. Nos impulsa algo más fuerte que la distancia, dejando atrás fuerzas improductivas. Nos adaptamos a cualquier adversidad que se nos interponga. Nos impulsa algo más fuerte que la distancia. Si no te pusiste pa' la vaina, queda fuera. Si no te pusiste pa' la vaina, queda fuera. Si no te pusiste pa' la vaina, queda fuera. Si no te pusiste pa' la vaina. No te pusiste pa' la vaina, queda fuera. No te pusiste pa' la vaina, queda fuera. No te pusiste pa' la vaina, queda fuera. No te pusiste pa' la vaina. Nos impulsa algo más fuerte que la distancia. Escuchas Radical Sonoro. Juega vivo menor, otra chuleta. Uy, los menores. Estamos en directo con Migrantes. ¿Qué pasa, chavales? Épale, lacras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, hermanito? Joseito. ¿Está la vaina? Salud, buenas noches. Bueno, ¿quiénes están por ahí? Buenos días por aquí. Uy, ¿dónde está este? ¿Quiénes están por ahí? El tiburón, papá. Manda. El tiburón, el pollo. El pollo, no, batería, grande, papá. Batería y guitarra. Monchito, yo creo que se quedó dormido, está cocinando, no sé. Así la vaina. O lo tenés sometido. Sí. El hombre de los gritos. Puede ser, hermano. Puede ser. El hombre, todo vale. El hombre de los gritos. Las plantas. Las plantas lo sembrando, hermano. Bueno, Emigrante, cuéntenos. Bueno, nosotros hemos entrevistado a Emigrante, pero fue una entrevista de esas chimbonas que hicimos porque fue por rápido. Pero Emigrante, para la gente que nos está escuchando, háblenle un poco del proyecto, cómo se inició este proyecto y todas estas cositas. Suelta la lírica, tiburón. Lo que se está poniendo es candela, compadre. No, bueno, nada, esto está candela ya y surgió así improvisadísimamente. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, hermano, y bueno, nada, estuvimos conversando ahí unos chats de, ¿sabes?, este pedo ahorita de WhatsApp, de esta huevonada que hay, pues conversando unos compas, Paul, el Pollo, Monchito, Manuel, y bueno, nada, surgió así súper improvisado. Este brother, yo estuve jodiendo ahí, mandando unos audios y tal, y hablando del beta que estaba pasando y tal. Y este loco le montó una guitarra con una batería y tal. Y este loco después pegó unos gritos y así empezó el pedo. O sea, fue bastante improvisado, bastante espontáneo. Y así arrancamos a hacer canciones. Y bueno, cuando yo vinimos a ver fin de año pasado, teníamos ya como el combo armado para sacar el disco en enero, pues, que salió el 9 de enero y ya pues salió, pues, ¿no? El proceso fue bastante, extraño, pues, o sea, cada quien hacía un pedazo, lo mandaba por internet y tal, estábamos en cuarenteado, pero... Exacto, porque todo esto nace, bueno, en cuarentena. La tecnología... Esto nace en marzo. Sí, exacto, y aparte cada uno de nosotros, exacto, realmente nació en abril. Ajá, exacto. Finales de marzo, principios de abril empezamos con este beta. Y bueno, yo estoy aquí en la Ciudad de México, estos panas, La Coruña, Alcoy, Alicante. Y coño, bueno, era un poco ya como nos conocemos de Caracas, pues ya teníamos como una dinámica ahí que nos fluyó, pues fácil ponernos como de acuerdo. Coño, Paul llevó como un poco más la batuta del pedo de las guitarras y tal, de llevar siempre como la iniciativa de mostrarnos cosas y tal. Y eso también ayudó a la dinámica que, bueno, después Monchito montaba la letra y así, pues todo, las baterías electrónicas grabadas y tal. Y bueno, en ese preciso momento queríamos como hacer teníamos como otras ideas de grabar con batería análoga y todo el pedo. Pero coño, estaba cabrón porque yo no tenía, por ejemplo, los elementos técnicos para poder llevar a cabo el pedo, y encerrado en un cuarto... Sin drogas, sin marihuana, sin alcohol, nada, sin comida. No hay chamba, no hay comida. Es marihuana, cero curda. Sí, bueno, es muy cómico porque ese intro de esa canción de Viendo por la Ventana fue la neta, como dicen aquí los mexicanos. Exacto, eso fue lo que explotó. Estaba viendo por la ventana, bueno. O sea, fue literal. Yo sé, yo tiro un audio ahí por WhatsApp diciéndole al topana, coño, también está candela, compadre. No sabíamos qué coño iba a pasar, porque aquí decían que el mundo se iba a acabar y tal. Que bueno, que no iba a poder coger más nunca, ni ver tal, ni bueno, burro Netflix para toda la vida. Mierda. Y no, vale, qué mal chiste, ¿no? Entonces yo mandé ese beta por ahí y este marico se cagó la risa del pollo y le montó, como te digo, la música, y después vino el Monchito y pegó esa letra y... Nada, además, mira, te cuento, tuvimos que hacer un video corriendo a los coñazos, un video ahí. Claro, pero antes de... Eso es lo que te iba a decir, pero antes de eso a mí me llega ese tema reciencito y empiezo yo a disparar ese tema por todas esas redes de WhatsApp y a todos los grupos. Pues, porque en esa época, pues, por supuesto... Desde el principio... Ah, cuenta. Sí, te escucho. Jorge. No, porque yo digo que de esa época, en ese momento... Que de repente uno tenía uno o dos grupos de WhatsApp, ¿no? Empezamos a tener como 20 grupos de WhatsApp, te metías en uno y en otro, que estabas más ladillado que el coño. Y de repente, yo me acuerdo clarito la primera vez que me pasaron esa, no me acuerdo quién fue el que me pasó ese tema, porque ni siquiera te conocíamos a Paul todavía, sino que me llega el tema y yo lo paso a un grupo de que tenemos que se llama Pons de por todas partes del mundo, pues, que está en WhatsApp, y empezó ese pedo, empezamos a disparar el tema por todos lados, y ahí se lo pasé a Maíz y se lo pasé, bueno, que fue después cuando salió el video, pero eso empezó así porque todo el mundo, la vaina fue viral, pues. Sí, claro, es que la vaina fue viral primero por audio. Exacto, exacto. Nosotros enviamos el audio una tarde y esa misma noche nos regresó el audio por otros grupos. Sí. La gente empezó a comentarnos, mira, marico, la vaina se está regando, no sé qué, unos panas míos me están comentando por aquí, otros panas me comentan por allá. ¿Sabes? La vaina fue así como muy rápida, ¿no? Y de repente a los días empiezan a salir videos, ¿no? O sea, hicieron... La gente hizo videos con la canción, pues, y nosotros... Una mariquera así como tiktokteando, ¿sabes? O sea, ponían la canción y se ponían a mariquear ahí con la canción y que la estaban cantando, una vaina así, ¿no? Sí. Y dijimos, coño, vamos a hacer un video, aunque sea pichache, bajo presupuesto, con cualquier vaina, y decimos que somos nosotros, pues. Claro. Decimos el nombre de la vaina y... Antes que le soplaran el viste ahí. Antes que nos soplaran el viste. Pero yo dije, nada, no, tranquilo. Es que para ese video no hubo ni presupuesto, eso fue ahí lo que salió y... Lo que salió fue lo que quedó, sí. Pero qué brutal que de todo esto, ya después empezaron a componer y la cosa se puso en un tema de una jodera de puro ver por la ventana a un tema más serio, ¿no? A todo lo que nació de esto, pues. A los inmigrantes. Sí, fue como un momento, fue como un momento de inspiración porque salió el tema de la ventana y como a los dos días sacamos otro tema y al día siguiente otro, fue como una avalancha de ideas, pues, como estábamos en casa, ¿no? sin hacer nada, encerrados, en cuarenteados, entonces las ideas fueron fluyendo, pues, y plasmamos como 13, 14 canciones en cuestión de una semana, ¿no? Y ahí fue que empezamos a trabajarlos un poquito más, pues. A maquillarlas, ¿no? A maquillarlas, exacto. Sí. Le echaste su polvorete ahí para que la bicha... Estamos el polvorete. Más. Claro, pero de ahí viene otro proyecto nuevo. Bueno, espera. Vamos a hablar del disco este que se llama 2020 para el perro, ¿no? Ese. 2020 para el perro. No sabemos qué nombre ponerle, bro. Pero dijo, bueno, pero ¿qué? ¿De qué se trata esto? Del año del perro. Del año del perro. 2020 para el perro. Para los perros, pa los cuando perros, ya tú estabas en la mierda. Está para los perros, como allá en Caracas. No, te he dicho, sí. Ya está para los perros. Está para que se lo coman los perros en la calle, pues. Ya está feo, pues. Entonces el 2020 quedó, pues, 2020 para el perro. De todas formas. Sin embargo, bueno, hay unos temas todavía que quedaron fuera de ese disco. Bueno, este disco tiene 10. Ya los estamos también puliendo, ¿no? Este disco tiene 10 temas. Ajá. En realidad son 8 porque tiene un intro, tiene un midley, como un intermezzo ahí, que es una salsa tuning que ahí que chalequeo ahí que lo quisimos poner para poner una nota cómica al peo, ¿no? Y medio de entretelón porque trae también unos comentarios ahí de Paul, de cómo vive uno el caraqueño, el beta, de ser muy nacionalista o no sé cómo decirlo, pues, muy caraqueño, pues, y al final no hay ningún pabellón ni un coño de madre, porque uno está en Caracas y lo que más come es arroz chino y cerveza. Eso, verga, eso sí. Más criollo que el pabellón era. Y después, o sea, llega aquí, que, y después, volar, y después llega buscando a quién, y después llega cuando estás afuera buscando la chicha y la vaina. Bueno, sí, son 10 temas, pero son diferentes todos, ¿no? Son diferentes todos, no hay ninguno, o sea, musicalmente uno, no, son tres cabezas pensantes. Algunos son más, ¿no?, rápidos que otros tienen un poco más de melodía. Algunos son medio power violence, otros tienen un poco de grindcore, otros tienen más hardcore. D-beat, tempo, hay un poquito de todo. D-beat. Sí, hay de todo. En el un pelo, ahorita, un pelo. Aguante un pelito ahí, escucha un momento. Poniendo escándela, compadre. No hay chamba, no hay comida, no hay nada, hay un apocalipsis, cero marihuana, cero culda, puro ve por la ventana y bueno, y respira hondo. Bueno, puro ve por la ventana, ese fue el track más sonado, ¿no? Ese, Ese fue el que abrió el camino. Exactamente. Ese audio que está ahí al principio fui yo mandándole a estos locos la vaina, porque la vaina, uno se escribió, coño, marico, ¿qué es lo que hay por allá? Salió la policía para la calle, está nevando, va a explotar una vaina, ¿qué es lo que es? Se está muriendo la gente ahí, tu gente muriéndose por la calle, no, marico, nada y tal. Y yo lo que veía por aquí era la calle desolada, weón. Toda mierda cerrada. Yo decía, no, vale, todo lo que se está poniendo es candela. Y bueno, y mando el audio. Ahí no hubo magia de ningún tipo. Ni no fue premeditada previa de ninguna manera. No, nada que ver. No, fue original. Oye, y en este trabajo también, bueno, en la batería han participado varias personas. Emigrantes son ahora Monchito, el Pollo y el Tiburón Tropical, ¿no? Eso ya lo tenemos, lo que grabaron. Ajá, este disco, ¿no? Pero también ahí estuvo participando Alejandro, John Paul, John Page. Esas son pistas de batería programadas. Como dijo Alejandro al principio, que por razones técnicas no podía grabar las baterías como nos hubiese gustado, pues. Entonces utilizamos baterías ya programadas por otras personas. Y a partir de allí, pues yo le monté las guitarras, le monté un bajo, le mandaba la pista y Monchito hacía las letras. Pero ustedes no tienen bajista realmente. Realmente no hay bajista en la banda. No hay bajista de momento. Yo grabé los bajos en el disco, pero como tal, no. Solo guitarra, batería y voz. En algún momento, cuando tengamos que montarnos una tarima y pegar un par de conciertos, pues sí que tendríamos que buscar un bajista, pues. Ese te lo tengo. Bueno, cuéntanos el proyecto. Bueno, hablamos del proyecto. ¿Cómo van los proyectos? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué es lo que hay por ahí? Bueno, a raíz de este disco de 2020 para el perro, pues conocimos un montón de gente y entre ellos conocimos a DJ Maíz, que es un super productor, un pana que rodó mucho en Caracas haciendo música. También conocimos a Pablo Martínez, que es conocido por haber participado en La Leche, un grupo también emblemático de la movida caraqueña. Sí, sí, sí. Y bueno, de los 90, exacto. Dijimos, bueno, ya que estamos aquí, hagamos lo que nos gusta, pues, ¿qué nos gusta? Hacer música y chaborrear y caernos a curda. Oye, por cierto, proyecto. Sí. También estamos empezando a hacer como una especie de live session del mismo 2020 para el perro, pero se va a llamar 2031 para el perro crudo, pues. que sí va a ser con batería. Que de hecho ya hay una canción rodando. Una canción por ahí, sí, grabada, la tenemos en el canal de YouTube ya. Grabada con el celular. Puro celular. Con el móvil. Sí. O sea, sin trampa. Puro móvil, pues, allá. Sin trampa, sin ningún tipo de maquillaje, nada. Lo solo que quedó, pase quedó. Y dale. Eso, plácata. Oye, pero nosotros empezamos. Lo que estaba comentando. Bueno, el proyecto que tenemos se llama. Es un lacreo, mi convive. Caracas Transcore Mafia se llama. Ahí hacemos de todo. De hecho, la canción que pusieron al principio, que suena así como trap, reggaetón, hip hop, vaina loca, pues es ese proyecto, KTM. Que somos, ahí estamos, los igual emigrantes, el tiburón, ajá, los emigrantes. El tiburón, Monchito, el pollo, que soy yo, con el profe Martínez, que es Pablo, y con Maíz. Y ahí fue cuando les cayó la pandilla de reggaetón. Ah, no, coño, ¿por ahí quién habló? Pablo. Pablete. El Green Call, Ragamuffy, reggaetón. Ponte en 20 uñas para meterte el aletón. Bueno, ahí metemos cumbia, metemos rock, metemos trap, reggaetón, hacemos un desmadre. Pero eso va a ser diferente a lo que es realmente Inmigrante. Eso va a ser otra, es otra banda, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Otro proyecto. Es un proyecto aparte, sí. Y van a grabar, me imagino que van a grabar ustedes un disco y toda esa cosa, ¿no? ¿O no? Estamos en eso, grabando todos los días, vaina. Sí, que es un trabajo diario. Todo el tiempo están sacando temas. ¿Ya tienen cuántos ya? Creo que son tres o cuatro o más. Vamos para el cuarto. Exacto. No, como Coba, el Beta y tuve que emigrar, ¿no? Como tres, ¿no? Habla, saca José. El Maíz está por ahí. Maíz. Habla, Maíz. Estoy aquí caletica escuchando los cuentos. ¿Estás cagado de la risa o estás cagado de hablar? Ese tiburón es un asunto. Mira, sí, nada, el lo chal, cierto. El chal. Charquiti. Mira, no, lo cierto es eso. El grupo se llama KTM, que significa Caracas Trapcore Mafia. Es un invento ahí que nos lanzamos como para chavaina, pues. Entonces mezclamos, porque a todos nosotros nos gusta diferentes músicas, ¿sabes? No solo hardcore y el rock, escuchamos toda vaina, ¿sabes? Todo tipo de música. Y entonces nada, aquí lo que estamos es drenando toda esa gama de sonidos y géneros y tal, y salió esto. Entonces por eso es que es como tiene esa diferente ahí. Hay una canción de KTM musical que se llama El Beta. El Beta a la gente sí le ha gustado mucho. A la gente le gusta sí mucho. En España los españoles me preguntan a cada rato, ¿qué es el Beta? ¿Qué significa eso? Y en la canción pues tratamos de explicarlo. De exponer sí qué es el Beta. Pero bueno, aguante. Claro, son letras graciosas, son letras jocosas de la jerga caraqueña. El sí, Beta. Bueno, yo también tengo una anécdota. No sé si he interrumpido a alguien porque... No, dale. No sé si el streaming me hace que no escuche a alguien. Lázate, Pablito. Me oye. Pablito. Sí, pues a mí me oye. La cancha entra. Yo estaba en una retrospectiva así de punk rock y tal, que de hecho con La Leche sacamos Muy Drunk to Punk, que era una versión entre los Dead Kennedys y la Polla Record y tal. Andaba muy retrospectivo con el hardcore. Y también el trap, que es una música que me emociona mucho. Entonces, cuando Maíz me pasó la vaina, verla automáticamente, llevo, porque me sonó hardcore, así como a los Lillian of Death Cops. ¿Me siguen? Sí. No, lo que pasa es que el Monchito está tratando de conectarse. No sé si alguien okay le puede decir que llame, que marque el teléfono del grupo. Yo creo que puedo darle y conectarlo a él también. Pero él tiene que llamar el teléfono. No, si me está llamando. Exacto, agrégalo tú, trata de agregarlo entonces, tú. Sigue, Pablo. Ajá, entonces Pablo. Ahí hicimos amistad con el Pollo, que yo lo llamé para felicitarlo, porque era justo la música que necesitaba en ese momento, ¿no? Y entonces... y coincidimos en que nos gustaba el trap, el rap y todo lo demás, y aparte el nombre del disco, Pa'l Perro, una anécdota graciosa. Nosotros teníamos aquí un chihuahua, ¿no? Y entonces con lo de que la gente se puso tortas y vaina con harina, no sé cómo fue allá en el país donde están, pero aquí fue así, todo el mundo se empezó a hacer comida, a comprar jamón, entonces todo iba pa'l perro. El chihuahua llegó un momento en que llegó a pesar 34 kilos y medio. Lo que me joda, vale. Y le explotó el hígado. Pero no, y se murió. El pobrecito. Se murió. Entonces, Pablo. Verga, ¿tú sabes lo que es un chihuahua de 34 kilos? Verga, no soy. Eso es como comparar un tuqueque con un dragón de Komodo. Entonces, claro, no podíamos salir a la calle para enterrar al pobrecito, porque no podía salir. Lo tuvimos que meter en el freezer, weón. Mierda. Con los 34, con los 34 kilos. Oye, pero no se lo comieron, ¿no? No. Ustedes no son chinos, weón. No son chinos. Y ya cuando lo dejaron salir. Nos dejaron salir, pues le hicimos las exequias al animal, pero esa fue la historia. Un chihuahua de 34 kilos, por eso de Pa'l Perro, la música, coño, conectamos automáticamente. Claro. Pues oye, 20-20 Pa'l Perro, tú dijiste. Señores, yo me estoy quedando sin batería, si dejo de hablar es por eso. ¿Y quién habló ahí? Ese es Paul. Yo, Monchito. Yo. Monchito. Oye, entró el hombre. Claro. Monchito. Oye, Pablo. Pablo, tú tocabas en bajo y voz en La Leche, ¿no? Sí, exactamente. Tú sabes que yo entrevisté a La Leche. Toco, porque todavía estamos haciendo temas. Sí. Yo entrevisté aquí en Radio Vallecas a La Leche, en el programa Radical Sonoro. Creo que vino en ese momento, vino Chessy, podría ser que vino. O alguien que estaba aquí en Madrid. ¿Quién está aquí en Madrid? Coño, yo creo que fuimos Chessy y yo. ¿O fuiste tú? Sí. Chessy y yo, sí. Pero era por el grupo de Mattel, me parece. No, era La Leche, yo creo que fue La Leche. que entrevistamos. Era la de sí. Chessy José, que estaba de guitarrista invitado. Ajá. De Culto Oculto y yo. Culto, eso, sí, señor. Así es. Es que lo recuerdo. En Radio Vallecas fue. Chessy participó en el tema del beta de KTM también. Ah, sí, mira. He hecho unos gritos por ahí. Si la puedes pasar, José. Ya, ahí nos. Ahí. Ahorita vamos a poner esto. Sí, ahora ponemos algo ahí de. Se la quiero dedicar a mis convives de Caracas. Mañana. Convives de por allá de Baruta. De Baruta, del Valle. ¡Mochito! Vamos. Del Capetón. La parroquia del Valle, el cementerio. De la Charneca. La Cota. La Charneca. La Vega, la Charneca, Pinto Salina. Cementerio de 4 de 5, Longaray. Verga. Puro lacra, weón. Mi gente de zona en reclamación. Sí. La huevona. Ese los funcionarios respetuosos con el pueblo. Sí. Dime, muchachos, que el deber me llama. Muchas dale, pana. Dale, un abrazo, pana. Gracias. Dale, a ti por conectarte. Venga, te queremos. Chao, Pablito. Chao. Pablito, te quiero. Venga, mira, el Mochito, ¿se pudo conectar o no se pudo conectar? ¡Mochito! Dale. Mochito está conectado ya. Así está por ahí, que sí. No lo escucho. De Mochito, entra. ¿Qué lo que? ¿Todo bien? Pasó, chamo, estás así como. Está huevoneado. Está como... No, no, huevo, es que se me el coño a la madre, no. Es que me puse a hacer una jugada y bueno, nada, aquí estoy. No más nada, pero te conectaste, bro. Epa, Monchi, monta la vaina. Bien. Oye, Monchi. No sabía que estábamos todas las KTM, qué chévere, por ahí sigue el maíz. ¿Qué dice, maíz? Sí, bien, no, yo también. Coño, maíz, no sabía de eso, estaba así cuando tengo el tío aquí. Sí. Oye, ¿qué...? De la KTM, ¿quién ha escrito las letras ahí de KTM? Entre todos, cada quien escribe su banda. Cada quien escribe su banda. Y en Inmigrante sigues escribiendo tú, ¿no? Coño, y el Pollo y el Tiburón también pusieron su granito de arena, claro que sí. Maná. Fue mayoría de las líricas son de Monchito. Pero sí, claro. Sí. Bueno, entonces ya sabes, aquí sí. Estamos matando dos pájaros en un tiro, Emigrante y Caracas Trapcore Mafia. Ajá, ¿cómo hacen para meterse en KTM? O para seguir las redes, porque de eso no tienen todavía nada, ¿no? ¿O sí? No, nosotros hacemos unos castings. Pero aquí está capacitado para escuchar esa vaina, bro. Coño, vale, la vaina, la verdad, es que ahorita yo me tardé porque me puse a arreglar todo para grabar una voz para un tema de KTM. Justamente estoy en eso, estoy en el carro aquí, metido en el más allá para grabar el beta aquí en el carro. Mira, pero explícaselo. Si me vieran dónde estoy, gozaría. Sí. No, explícaselo, Ponchito, ¿cómo tú grabas las voces, vos? Coño, nada, saco mi computadora, la interfaz, conecto el micrófono, aquí en el carro grabo mi mierda. El hombre queda guayaba. En el roca. Imagínate. Aparte con sí, la cámara sí. De gas, el bicho, bueno, agarra la presión. ¡Agarro el power! Imagínate ese loco metido en el carro encerrado. No, y que pase una viejita. Que pase una viejita y nos se asustará, weón. Dirá que este loco de dónde salió, no. Coño, pero mira, todo el disco de Inmigrante, el disco de Inmigrante sí lo grabé en mi casa, en el apartamento, y tenía loco a los vecinos, hermano. Aún así, bueno, y es puro viejo, pero no te creas, ni siquiera lo tenemos loco, le damos como una alegría, como que, ay, mira, juventud, ay, mira, ruido, porque hay tanta parsimonia y tanta caligüeva por aquí. Fuerza. Una huevona. Bueno, panas, de verdad que muchas gracias por el tiempo, lo hemos pasado bien. Y bien, pues, hermanito. Ahí se fue alguien. Y ojalá podamos vernos en concierto un día, ¿no? Así sea en streaming, lo mira, que sea. Pana, para las redes en KTM, por ejemplo, ahorita los videos que estamos subiendo, las canciones que estamos sacando, las estamos montando por el canal de Emigrante igual. Ok, para que la pronto gente vamos se a tener una. Pronto vamos a tener una cuenta de Instagram. Y bueno, y, por los momentos así. Y para el 2022 seguro tocamos. Claro que sí, pana. Eso tiene que darse. Pana, gracias. Claro. Bueno, pana, saludos entonces y que siga... teniendo buen rollo y buena música. Bueno, y quédense pegados ahí para que escuchen a TZ, a los TZ de Caracas. Gracias por el apoyo, brother. Dale. Panita, vamos a escuchar un par de temas. Vamos a poner el beta de KTM y vamos a escuchar. Vamos a escuchar No te pusiste para la vaina de Migrante, un live que tienen por ahí. Excelente. Bueno, bichito. Dale, cuídense. Un abrazo para gracias, todos, hermano. Bueno, gracias. Plomo. Chao, hermano. Adiós. Tierras lejanas tratan de entender el beta. Se cuestionan, se confunden. ¿Qué es el beta? El beta es un culo cruzando la calle. El beta es la chica que te está robando. El beta es la paz que te están echando. El beta son lucas que tu hermano te ve. El beta es verde y olor frutal. Verde es la vuelta que cuadra con mi vida. El beta funciona si tapa la vaina. Le echa saliva pa' que fluya el beta. El beta es... Saliva pa' que destruye el metal. Metal del pollo cayéndose a curda. El metal se echa repartiendo la letra. El metal del flow del profe Martín. El metal la pista que se lanzó al Maestain. Yo le trompo con mi beta. Vamos a quedarnos tranquilito aquí en la casa rebasando. Se calentó el beta. Papá, no te pegues con el beta. Mira, chico, que eso es malo. Se novela. Vamos a fumar un tabaquito aquí en la casa rebasando. Dejará caer el miembro. Yo le trompo con mi beta. Yo le trompo con mi beta. Yo le trompo con mi beta. Bueno, seguimos en directo en Agroso Radio, en tu programa Radical Sonoro, a través de la www.agrosoradio.org y a través de radicalsonoro.ga. Y hemos entrevistado a la gente de Inmigrante y aprovechamos y también estuvimos hablando con KTM, otra banda en paralelo de los chicos de Inmigrante, que tiene trapcore y bueno, y tiene cosas ahí interesantes. Como nos estuvimos hablando con ellos, ese nuevo proyecto que tiene la gente de Inmigrante también, que se llama KTM, como Caracas Trapcore Mafia. Hemos escuchado un par de temas. Primero estuvimos escuchando a Inmigrante con el tema No te pusiste para la vaina en directo, que lo han grabado, lo han dicho ellos, una live session con celulares o móviles. Y después estuvimos escuchando a los KTM, Caracas Trapcore Mafia, con el tema El Beta. Bueno, vamos a seguir con los siguientes invitados, ¿no? Ahorita vamos con TZ, Tucuca Sacayama. Están en Caracas, Venezuela, le vamos a escuchar un tema y estaremos hablando con ellos en directo. El tema se llama Cuarto y Quinta. ¡Suéltala! Se van a guardar. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio y vamos a conectar hasta Caracas, Venezuela. Vamos a hablar con una banda que hace Deep Beat Power Violence. Vamos a escuchar un par de temas de ellos, Cuarto y Quinta y Holoceno. Ellos son Tukuka Sakayama. Buenas tardes, chicos. ¿Qué más? Buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá? Pablo, apaga el donde estás escuchando el programa para que no haya repetición. No, ya yo lo apagué, creo que es Duf que la tiene, ahí. Eso, que ahí se escucha ahí un retorno. Ya, un momentico. Ponle pause ahí a la emisora, Duf. Pero vas a escuchar por teléfono eso. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Muy buena. Buenas, chicos, ¿qué tal? Hermano José Francisco, ¿qué pasó, mi hermano? Coño, saludos, Pablo, saludos, Duf. Lástima que no está el Kevin. Pero bueno, ese marico está currando. Está trabajando, está como dicen aquí, está currando. Está chambeando. Bueno, la pregunta, como dijo José por ahí, el nombre, ¿de dónde sale ese nombre? Tukuka Sakayama. Bueno, el nombre básicamente fue como una rebeldía a lo que es el disco, porque mayormente los concursos le llaman el disco, ya que nosotros ejecutamos el beat, y la mayoría de las bandas de beat son Disclose, Bichard, Disgusto, entonces como para hacer otra corriente a eso. Bueno, nombre curioso. Bueno, la gente que está aquí seguramente no sabe qué significa la palabra tu cuca, pero bueno, vamos a dejarlo así. No, hombre, dilo, mira, la, bueno, o sea, sí, la totona, la vagina. La totona, la vagina, la cosita de la chica. Mira, pero yo recuerdo que originalmente la banda se iba a llamar Putrefacción de Ganado. ¿Te acuerdas de eso, Duf? Putrefacción de Ganado, pero la gente iba a pensar que iba a ser como una banda de granja. Principalmente no teníamos eso pensado. ¿Ustedes cuándo se fundaron como banda? ¿Cuándo empezó este proyecto? Bueno, el proyecto desde 2015 Te escucho malísimo. Se escucha muy mal la conexión. A Pablo sí se escucha bien. Pero mira, escúchame, Sí. La banda originalmente, mira, el proyecto nació aquí en La Bandera, en mi casa. Entre risas, cervezas y eso, bueno, Duffy y yo decidimos hacer el proyecto, pues. A la semana siguiente fuimos a una sala de ensayo y ahí comenzó todo. Y hasta el sol de hoy. ¿Eso fue en qué año? Echándole bola, pues. Yo original. ¿Qué año? Eso fue la de Tucuca Sacayama, nació en enero de 2016, recuerdo. Porque el proyecto en sí, nosotros hablamos para empezar a ensayar en diciembre de 2015. Enero de 2016 nace Tucuca Sacayama como tal. Bueno, ha pasado ya tiempo. Éramos Duff y yo nada más, o sea, era guitarra y batería. Porque yo me acuerdo que Duff en el 2015 estaba tocando en Bronca Armada, ¿no? Que me acuerdo inclusive que estuvieron tocando en el Nuevo Circo y yo bajo los efectos del Cocuy de Penca estaba cantando ahí también. Ese cocuy que no perdona. El cocuy malandro de San Agustín. Bueno, y cuéntanos, bueno, 2016 ha pasado tiempo dentro de la escena. ¿Siempre ha tocado D-Beat o han tenido cambios en la música? Aló. ¿Perdón? Que si siempre han estado en el mismo estilo, D-Beat, Power Balance, o han cambiado de estilo durante el proceso del 2016 hasta ahora que estamos en el 2021. Hay problemas en la conexión. ¿Sí nos escucha? Que hay algo ahí que hace retorno. Hay un problema con la conexión telefónica. Vamos a intentar hablar con ellos de nuevo, pero vamos a escuchar un tema mientras que... Vamos a hacer una cosa, exacto. Tranco y los vuelvo a llamar. Perfecto. Este país está acabado. Nosotros necesitamos un nuevo presidente. Un presidente que quiera a Venezuela. Porque él no quiere a Venezuela. Él no se quiere ni él mismo. Porque el que no ve cómo está Venezuela, que niega que hay esta cola, que estamos pasando hambre, dice que en Venezuela no hay pobreza. Tenemos más pobres que cuando ellos llegaron. Y estamos pasando hambre. Cada vez que usted sale a la calle se encuentra con esta grande cola. Ahora sí tenemos que hacer cola y cola y cola. ¿Y cuánto hace más agua? ¿Cuánto hace más cola? ¿Hasta cuándo? Entonces yo llevo ya demasiado, suficiente. Un niño no puede pasar trabajo. Un niño no puede aguantar. We'll be right back. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Abrazo Radio en tu programa Radical Sonoro y por radicalsonoro.ga, y hemos escuchado el tema de tu casa que se llama CGP, y creo que ya tenemos solucionado el problema de audio con ellos, pues la conexión telefónica jodida en Venezuela. Chicos. Hello. Así que. Hey. Hey. Bueno, hablamos con. Ahí está Duf. Ahí está Duf. Hola Duf. Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, estamos. Chévere. Hablábamos del estilo musical de la banda. Desde los inicios siempre han estado tocando D-Beat por Web Violence, o habéis cambiado en los procesos de sonido de la banda. No, bueno, al principio la banda se encasillaba más en el Power Violence por el tipo de ejecución de la batería. Pero ya cuando se integra Kevin, que es nuestro baterista actual, se toca o se ejecuta más el D-Beat que el mismo Power Violence. Sin embargo, lo que es la misma temática, la ejecución de la guitarra, de los focos, sigue siendo la misma. Sobre todo la temática de los temas. Mayormente un desahogo y punto de vista de cada uno de nosotros. Mire, ¿y de qué habláis vosotros en las letras de la banda? ¿Qué habláis en las letras? ¿De qué van las letras? Bueno, la disconformidad que tenemos aquí con el sistema político venezolano, con todas las cosas que han hecho, la policía y todo eso. Nosotros le damos con todo. Nosotros nos metemos con ellos como tú no tienes una idea. Le hablamos claro, corto y preciso. Esa es la idea. Andamos con huevonaje que vamos a no podemos decir esto porque nos pueden meter preso, y nosotros no creemos en eso. Nosotros tenemos unas letras que se basan en, como te dije ahorita, estamos en la disconformidad que tenemos con la política, con la policía y con lo que se está viviendo actualmente en Venezuela y de hecho en el mundo. De eso tratan algunos temas. Bueno, personales, como en el caso de uno de los temas de nosotros que se llama Líneas Blancas, que es el relato de una sobredosis. Yo creo que la mayoría de los punk han pasado, y también nuestras opiniones sobre el estilo de vida que los venezolanos estamos llevando de hace 19 años para acá, desde que se formó la dichosa revolución bolivariana, ¿no? Mira. O sea, por la que estamos aquí. Por la que algunos andamos por estas tierras ahora. Bueno, ustedes sacaron un trabajo. ¿Cuántos trabajos tienen ya ustedes editados? Creo que tienen dos trabajos como tales. Uno en el lo he sacado, creo que en el 16, ¿no? El mismo 16. Uh-huh. Que se llama General. Prácticamente las dos grabaciones han sido en el 2016, pero bueno, el único material físico como tal es el General. Que ese está en ese es en cassette. Que ese es en cassette. Ese es el cassette, se editó a mediados del 2017 y bueno. Fue un rollo, de hecho más o menos 110 copias estuvieron acaparadas en mi portal por el tema de la portada y sí, empezó a difundirse ya finalizando 2017. Pero anterior a eso tenemos un demo que se llama Nacimiento de un Grito Frustrado. Ese sí se grabó en marzo del 2016 con la tercera alineación. Vamos a decir que este es un trabajo más elaborado en el siglo XXI, porque bueno, el chamo que nos hizo el favor de grabar le puso algunos efectos especiales para que no se oyera tal cual como nosotros ejecutamos. Y de ahí van a sacar eso en físico, ¿no? Sí, se tiene empezado a sacar en físico mayormente por honor a nuestro inicio. todavía no se ha concretado nada. No sé si, bueno, por mi parte, en Futur Records tengamos la capital para sacarlo. Pero de que va este año o al año que viene, sí vamos a tener algo en físico de este año. ¿Qué lo va a sacar en formato cassette? Igual. De repente, o quizás últimamente se ha estado hablando de la difusión de música por vinil. Vamos a ver qué. Verga, qué brutal. Sigue. Yo voy pegado en el que salga. Claro que sí. Bueno, yo estaba leyendo por ahí que están trabajando lo que será su próximo trabajo, que se llama Hecatombe, o que se va a llamar Hecatombe. Y que, bueno, ya de hecho tienen un single que se llama Masacre en Barlovento, de ese posible nuevo disco que van a sacar. ¿Tenéis fecha para cuándo va a salir ese trabajo de Hecatombe? ¿Todavía está en el proceso de grabación, de composición, todo esto? Bueno, una fecha estimada, como aún no lo tenemos, porque como bien sabes, aquí en Venezuela, por la parte económica, está súper rudo. Sin embargo, bueno, hemos buscado alternativas para seguir componiendo, seguir ensayando y haciendo lo que son unos demos para poder mostrar más o menos de qué va el próximo disco. Aún no podemos anticipar la fecha de grabación como tal o portada hasta que no tengamos algo concreto, pero de que ese año si salga por lo menos un adelanto bien trabajado, sí le podemos asegurar. De hecho, mi canal de YouTube, como que Pure Noise Venezuela, sacó un demo no oficial de un ensayo que tuvimos, y por ahí van los giros, por ahí se escucha, bueno, más o menos sí. De lo que está el trabajo de Hecatombe. Si quieres lo busca, José Francisco. Claro, si yo lo escucho. Ese yo lo he escuchado y todo, de cuando Duff lo pasó por un grupo que estamos de WhatsApp y yo me lo escuché completo, que está brutal además. Y eso, de eso iba a comentar, claro, porque ahí es cuando yo entré como vocalista, porque nosotros tuvimos un problema personal de banda. Yo rascado, ¿sabes? Ebrio. Mira, que chamo, tú. Plaza, tú. Tuve problemas. Sí, vamos. Borracho de plaza, brother. Coño, le parece un carajo que yo conozco que se lleva. La gente de la banda decidieron sacarme de la banda mientras yo me recuperaba, mientras yo pasaba vaina. Y hasta que un día fui a un ensayo de ellos apoyándolo, porque siempre yo apoyando mi banda, pues. Claro. Apoyando a TZ siempre. Un día fui, Duff estaba muy ronca para ensayar ese día, y yo le dije, bueno, préstame ahí, yo me sé las letras, yo me sé los temas. Y cuando Kevin y Duff escucharon mi voz, ¿sabes? Cuando yo estaba cantando, bueno, ahí se decidió, Pablo va a ser el nuevo vocalista de Tu Cupa Sacallán. ¡Qué brutal! Y ese demo no oficial ya es con mi voz, pues, con yo como vocalista. Verga, yo tengo una anécdota de esas borracheras del Nuevo Circo contigo, temible, del cuando tocó Delito, esa vaina. Venga, ¿no te acuerdas que cuando fuimos a comprar el cocu y aunque le salimos corriendo a la policía en la camioneta? Sí. No le escapamos a los policías. Por eso digo. Eso me estaba contando hoy, José. Oye, por aquí me acaban de mandar un mensaje por Facebook y que saluda, me escuché hablando a Duff. Quiero mandarle un saludo a mi pana que le dicen Cuca Negra. Venga. Váyalo, Cuca Negra, saludos. es el PRI. ¡Ah, Cuca Negra! Bueno, mi pana, y la gente que quiere conectar con ustedes, ¿cómo pueden buscar para escuchar? ¿Dónde pueden escribirles a ustedes? ¿Dónde pueden escuchar su música? Bueno, Duff es la que se encarga de eso. Diles tú ahí, Duff. También hay una página en YouTube, un canal que se llama The Beat Cross Round Punk, que ahí está el demo oficial de TZ. También en el canal de Mucuchíes Record de YouTube también pueden escuchar lo que hacemos nosotros. Dos, bueno, dile ahí también otras páginas, otras cosas. Bueno, sí, lo más irónico es que nosotros casi que estamos en todas las redes sociales y la gente ni siquiera se toma la molestia en escucharnos, ¿no? Pero no, eso es normal. eso cree lo que es normal. Siempre están escuchando las mismas bandas, y entonces no le prestan atención a lo nuevo. Hasta que entonces una banda en verdad se dispara porque alguien le pone atención, y entonces cuando los demás, sí, una vaina que yo nunca he entendido, pero bueno. Cruda realidad. No, pero normal. Al menos ustedes nos están apoyando, y coño, de verdad, hermano. Un aplauso de aquí. Coño, gracias, no vale. A ustedes, hermano. Aquí en mi casa tengo al lado a mi papá, a mi mamá, que están escuchando el programa. Coño, saludos, señores. Qué brutal. Y coño, de verdad, gracias por el apoyo. Gracias por haber escuchado tu Casa Callama. Espero que difundan eso allá en España y en Europa. Brutal. Espero que. Sí, vale, aquí hay mucha gente que está escuchando. Por ahí está escuchando un colega, bueno, entre todos los que están escuchando, está escuchando Napo, de Napo Records, que siempre nos sintoniza. Ah, coño, bien, brutal. Saludos, Napo. Entonces, bueno. Bueno, chicos, la verdad que ya, bueno, yo sé que el tiempo pasa y hay que ya irnos despidiendo y agradecerles el tiempo de haber compartido con nosotros este proyecto que tiene desde 2016 haciendo D-Beat Power Balance, y que sigan protestando por la desconformidad que hay en Venezuela, y de verdad desde nuestra parte mandarles saludos y que sigan luchando por lo que se cree, ¿no? Por lo que uno quiere. Coño, y gracias por la sintonía, hermano. Vale. Gracias por aceptar la invitación para la entrevista, que para mí es brutal. Ustedes, aparte de ser, gracias a ustedes, pues, también por la oportunidad. Pues son mis hermanitos, aparte, ¿no? Aparte del peo musical, ¿no? Claro, coño, demasiado distrolleo aquí en Caracas. Muchísimas gracias por la invitación. Pronto vamos a sacar material, atento a las redes sociales en Bandcamp, y bueno, a seguir siendo radical ahí en esta radio. Más sí. Nada. A seguir, claro, como dicen aquí, radical, como dicen aquí, Caracas, Venezuela, para el mundo. A seguir dando caña. Bueno, chicos, vamos a despedirnos con un tema que se llama Cenizas, de los Tucuca Sacayama. Un abrazote. Saludos, hermano. Gracias por la oportunidad. Gracias, Francisco. Espero verte pronto. Vamos a la guerra, pueblo contra pueblo, todos moriremos. Vamos gobernantes, hoy rápidamente, para que estos tontos sufran nuevamente. Tiro una piedra, sigue la miseria, lanzo mi insulto, todo está de luto. Como de los cerdos, muertos genocidas, rompo las cadenas, presos y condenas. Comienza la protesta, vamos a la guerra, pueblo contra pueblo, todos moriremos. Vamos gobernantes, hoy rápidamente, para que estos tontos sufran nuevamente. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Austin T. Te lo tenías que decir. Yo dije tenía el final, pero es después de lo tuyo, claro. Pero ¿cómo es el Radical Sonoro? Radical Sonoro, sí. ¡Ey, compas! ¡Nosotros somos Austin-te! Un saludo a Radical Sonoro desde México. Eso está muy bien, macho. Bueno, y eso que sonaba anteriormente es una banda de Guernica, de Vizcaya. Su nombre es Surrapac, de su maqueta del año 87. Se formaron en el año 86 por Miquel en la voz, José en la guitarra, El Chopo en la guitarra rítmica, Tana en el bajo y Techu en la batería. Llegaron a grabar dos demos, uno en el año 87, que fue su primera maqueta con su nombre homónimo, y la segunda titulada Exerexian. Ese mismo año, en el año 87, participaron en el Guernica 3787, primer festival de punk rock de varios días de duración, celebrado en los meses de abril 17, 18, 19 y 20 en el mercado de Guernica, aunque por motivos de seguridad se trasladaron a la Plaza de la Unión. Por allí pasaron grupos como Harry Burton y Rula, C. Osti, Harry Burton, Emergencia. El viernes 17 estaría reservado para los grupos de la zona, como Damba, Servicio, Valdimbada. El sábado 18 tocaron La Polla Reco, El Zainat, Tijuana in Blood y Bat, Potato, Delirium Tremens y Jotaquiet. El domingo 19, Oscorri, Rupert Ortiga y Cortato. El lunes 20, otro de los conciertos realizados ese mismo año fue el realizado en Barcelona junto a Corroscada. Su Marrapac termina por disolverse en el año 88. Toda otra banda de esas bien rarosa. No, y, pero buena. Y buena, buena. Bueno, y antes estábamos escuchando, bueno, estábamos con tener una banda con potentes líricas hacia los sentimientos y emociones del ser humano. Nacen en Quito, se llaman Inocencia Perdida, se fundan en 1997, o sea que ya llevan ya también tiempo girando. Su primer trabajo se llamó Para Qué Vivir Hoy en el 98, Sistema Hostil el 2004, Perdición 2007, Canciones Perdidas entre el 2008 y el 2015, y el 2017 sacaron Teatro México también en versión DVD. Hemos extraído Estalla el País de Sistema Hostil del 2004, eran Inocencia Perdida de Quito, Ecuador, y antes estábamos escuchando los entrevistados Tukuka Sakayama con el tema Cenizas, que fue la despedida de la entrevista. Bueno, vamos a seguir porque nos queda muy poquito tiempo y queremos poner algo más de música. Recuerda que nos puedes escuchar este programa en diferido mañana viernes, 16 horas de España por rockinvierce.com, en 96.1 de Ponferrada, y también con repetición el domingo a las 10 de la noche hora de España, los viernes 12 del mediodía de México Pacífico por piratitaradio.com, sábado 16 horas de Miami por descarriado.sai, sábado 20 horas de España por solirradio.com, domingo 12 horas del mediodía de Colombia por radiocruda.com, domingo 21 horas de Ecuador por radiolacalle.com, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Bueno, y ahorita nos venimos para Madrid con un compilado que fue bastante movido en su época. A no decir la palabra famoso, porque eso suena así, que no suena pum. Ese compilado fue del año 94, salió en edición cassette, se llamaba, o se llama, porque todavía yo lo tengo, de por sí aquí en Madrid lo conseguí, se llama Y Seguimos Resistiendo. Fue editado por el sello madrileño Potencial Hardcore en formato cassette en el año 94, en el cual participan las bandas Nivel 30, Ira Popular, Despojo y La Insurrección. De este compilado vamos a poner la banda Nivel 30 con el tema del mismo nombre. Yo tampoco lo conocía. Vamos a escucharlos entonces. Suéltalo. Maldita rutina, quiere que te apago. Fin de semana solo quiero estar sacado. Intento hackearme, me siento un poco raro, pero lo tengo claro. Un hackeado. No me digas nada, no voy a hacerte caso. Yo hasta los huevos, si quieres ni me paso. Deja de decirme que no sé lo que hago. Estoy hasta los huevos, yo de aquí me largo. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro, no soy tu hombre ni tu verdad. No me dejes morir así. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Fabián, soy el vocalista de Ratas de Ciudad de acá de Quito, Ecuador, y les quiero enviar un fuerte abrazo a toda la gente que hace el programa de Radical Sonoro e invitar a toda la gente a nivel mundial para que escuchen este gran programa. Un fuerte abrazo para todos y larga vida al rock and roll. Your democracy is a fucking lie. You wake up and you open your eyes. Democracy is full of lies. Try to find a way out of this. Keep on thinking in this chair. Your shit, man, hey. Hey. Hey. Hey. Who's just gonna give you gratitude? Who's gonna give you liberty? Fucking lie. Your lies, your democracy's a fucking lie. Your democracy's a fucking lie. Your democracy's a fucking lie. Your democracy's a fucking lie. Your democracy is a fucking lie. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, recta final de esta noche. Aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, por la 3W.agorasolradio.org y a través de radicalsonoro.ga. Recta final, nos queda 10 minutitos o algo así. Desde los suburbios de Mumbai, en la India, nació esta banda de punk rock llamada Punk of Toast, que es lo que hemos escuchado, Democracy is a Lie. extraído de su trabajo We Abuse A Lot So What del 2017. Antes sacaron un EP llamado For Hire del 2015. Eran desde la India, esta banda de punk rock que hemos escuchado, llamada Punk of Toast. Y antes escuchábamos desde Argentina, esta banda hace versiones del pasado, del presente, y son temas que nuestros viejos seguramente bailaban y que nosotros actualmente pogueamos. Empezaron en el 2016 en Santos Lugares Caseros, Junín, de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, y se llaman Extraños, esa banda que hemos escuchado. El tema era Pupilas Lejanas. Grabaron un EP en el 2017 llamado Arrastrando al Ala, y un LP llamado Plagio di Plagio del 2020. Hemos escuchado Pupila Lejana de ese LP del 2020. Y antes sonaba desde Madrid Nivel 30, del compilado Y Seguimos Resistiendo, del año 94. Yo no lo he escuchado, no lo conocía, de hecho. De por sí ese cassette es buenísimo, codo completo. Ya eso, bueno, ya hace tiempo digitalizado, lo pueden escuchar en el canal de YouTube. Buscan Y Seguimos Resistiendo y sale ese compilado que es demasiado brutal. Bueno. Mira, vamos a seguir con una banda aquí de Madrid. Estos fueron exponentes del hardcore madrileño. Nacieron en el 95 y se separaron en el 2003. Se llaman Like Peter at Home, y nos dejaron un par de discos, ¿no? Nos dejaron tres discos. El primer disco se llamó Frustration, Opinion and the Other Hates en 1996. Después sacaron un split con la banda Nine en el 99. Y el último trabajo se llamó Volumen, de 2013. Ellos se llaman Like Peter at Home. Vamos a escuchar Conciencia for a Sick World, Conciencia en un Mundo Enfermo, extraído de su primer trabajo del 96 llamado Frustration, Opinion and the Other Hates, cantada en inglés. Vamos a escuchar este tema y nos despedimos. Y entramos, ya nos vamos. Nos ya nos vamos ahí. Vamos a escuchar esta banda, entramos y nos vamos a despedir. Y ya será para el próximo jueves. Suéltala. Fall, fall, fall. Barcelona. Somos los Bogavantes con Tirantes y mandamos un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. ¡Ué! Radical Sonoro. Bueno, sonaba ya la despedida. Llegamos al final del programa de hoy. Lo que sonaba es la banda más representativa del ska punk y el ska core colombiano, nacidos en Medellín en 1995. Se llaman Mojiganga. Hemos escuchado su tema Sucio, un nuevo tema grabado en el 2020, pero antes sacaron su primer trabajo en el 96 llamado De las No Alpacas. En el 97 sacaron Estúpida Guerra, señalado en el 99, No Estamos Solos en el 2001, Todo Tiempo Pasado Fue Peor en el 2004, Mojiganga en el 2007, Ardiendo Otra Vez en el 2010, Atómico en el 2013 y Un Trabajo en Vivo en el 2017. Eran Mojiganga desde Medellín, Colombia, con su tema Sucio, un tema nuevo. Y antes sonaban Like Peter and Home desde Madrid con su tema Conciencia for a Sick World. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por todo y bueno, pendiente de la semana que viene, que tenemos tremendo entrevistado. Sí, la semana que viene vamos a entrevistar a Escuela de Odio, un hardcore desde Asturias, en primicia, presentando su último trabajo, que va a ser que saldrá el día 26, un día después de nuestra entrevista. Y desde Brasil, Garrafa Vacía, una banda de punk brasileño. Esto será el próximo jueves, día 25 de marzo, Escuela de Odio y Garrafa Vacía. Garrafa Vacía. Y ya se fue este mes. Ya se acabó el mes, pana. Y bueno, recuerda, nos puedes buscar en las redes sociales, en Instagram, Twitter, en Facebook como Radical Sonoro, nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Y este programa lo puedes escuchar en diferido mañana viernes 16 horas de España por rockinvierzo.com 96.1 FM de Ponferrada, con una repetición domingos a las 22 horas de España, viernes 12 del mediodía de México, hora del Pacífico por PiratitaRadio.com, sábado 16 horas de Miami por Descarriado.sai, sábado también 20 horas de España por SolirRadio.com, domingo 12 horas de Colombia por RadioCruda.com, también domingo 21 horas de Ecuador por RadioLaCalle.com, miércoles 23 horas de Argentina por La Conquista del Pan.com.ar. Saludos a todos los que nos van a escuchar a través de esas portales y esas radios hermanas. Y nos puedes también buscar el podcast en agorasolradio.com y estamos disponibles en Spotify y en iVoox. Bueno, feliz noche, salud y mucho pum. Y cuídense con este virus de mierda, a ver cuándo termina todo esto. Y recuerda nuestra página, radicalcelero.ga, y seguramente vamos a salir por YouTube también. Este programa lo vamos a colgar a partir de hoy, de mañana, en nuestro YouTube. Así que para saber más, métete en nuestra página radicalsonoro.ga. Vamos a despedirnos con una banda nueva que me la recomendó mi amigo José. El tema que vamos a escuchar se llama El Miedo. Es una canción de presentación de una nueva banda llamada A Tumba Abierta. Es una banda que surge en Girona con componente de Mercenario 77. Uf, y de Malas, qué asco. Saludos a Isa, la vocalista, que ya. Y bueno, todos. Todos. Bueno, vamos a despedirnos con ellos. A Tumba Abierta, El Miedo, hasta el próximo jueves. Suéltala. Escuchas Radical Sonoro.